los diputados de Arauco, por la utilidad que va a tener esto y por la urgencia, ¿no? Y pedir que en el caso que por ahí cuando está impedido el presidente de una comisión de acudir a la reunión, que se hagan cargo el resto, las autoridades de la comisión, para que se hagan las reuniones y de las comisiones. Es muy importante esto porque eso hace a la agilidad y que se acumulen expedientes que por ahí no pueden ser tratados. Hay expedientes que están con todos los dictámenes y a veces porque no está el presidente no se tratan. Es simplemente eso y adelantar que acompañamos el pedido de aprobación de este proyecto. Bueno, si nadie más hace uso de la palabra, a consideración de los señores diputados, este proyecto de ley se vota en general y en particular. Lo que tengo la afirmativa, sírvase en así manifestarlo. Aprobado, sancionado con fuerza de ley.